Esta presentación muestra las distintas interfaces gráficas que se desarrollaron para un proyecto universitario de televisión, cuyo objetivo principal era desarrollar materiales de apoyo para aquellos alumnos de escuelas que quisieran ingresar a la universidad.